5 de enero, el 25 de enero, me tomaron prisionero, me tomaron prisionero, por robarle al Padre Santo la vela y los candeleros. El 25 de enero le robé la sotana y mamá los pantalones, un librito de misa, 4 crespones. Le robé la sotana y los pantalones, 4 crespones y los elementos, otro libro de misa, los sacramentos. Le pelé la camisa en plena misa. Ya se fue el mes de agosto, la jata con permanente, la jata con permanente, se pintan un rayo de sol para verse diferente. El mes de agosto, hoy tengo yo una gatita y mamá que muy ladina, arriba del tejado se encuentra fina. Y tengo yo una gatita que muy ladina, se encuentra fina, sí, gatita angora, parió 14 gatos en media hora. Anda pa' la cocina, gata cochina.